muy rico el mate, muchas gracias, Juli. Yo estoy medio tranca con la acidosa, lactosa, me estoy tratando de cuidar un poco, pero qué mejor para eso que un lunes sin carne. Sí, la lactosa no tiene nada que ver. Quise decir que... acidosa, quise decir. Sí, bueno. Está bien, yo solo aclaro porque estoy acá, no te lo puedo dejar pasar. Para eso está. Acomódeme el changuito que se me va la rueda por un costado y no tiene por qué irse para ese costado. Totalmente. Hay algo... hizo que acá vamos cambiando de yerba, porque entramos en una época tribal que vamos rotando de yerba. Estamos bien. Todas buenas igual, ¿eh? Sí. He probado hasta ahora. Todas igual, las que sí. Sí. No todo el mundo tiene acidez. También por ahí es usted con cada yerba. No, soy yo. Es que todos estamos con acidez. Obvio que soy yo. Me cuesta mucho la vida sin el mate. Claro. Hay una marcada diferencia entre estas yerbas que son todas, digamos, no industriales. Por lo tanto, no conllevan el mismo nivel de explotación, ¿no? O sea, como en general son cooperativas, sí. De producción mucho más natural. Y hay una muy gran diferencia entre tomar este mate y tomar esos mates que compras en el chino, que realmente yo me tomo dos mates y me muero de la acidez y del horror y de todas las cosas que le ponen para que haga espuma, para que no se lave, para que no sé cuánto. Ah, le ponen cosas para que no se lave. Ni hablar de la asquerosidad ese del gusto a naranja. Ah, qué sé yo. Ya hablamos. Total, pero la espumita, todo, le ponen como un detergente. Es una cosa... No te puedo creer. Y mi abuela re contenta viene y me dice, mira la espumita que te hice. Bueno, si es una yerba así como industrial, sabelo, que es lo mismo que ponerle detergente. Esa que tiene cuatro letras, que no sabe cómo... Es más, le pone detergente de naranja y ya está. Ah... ¿Viste? Es la misma fábrica, porque todo ese Unilever, hacen todo lo mismo, hacen yerba, hacen yerba, matan, no tiene ningún problema, matan a todos los animales para experimentar o para lo que se les canta, etc. Y hablando de eso, voy a empezar con algo que no tiene nada que ver, pero que todo tiene que ver, por supuesto. Uh-huh. Hablando de antiespecismo, ¿no? Hoy es lunes sin carne y ya que estamos, además de no comer carne, podemos aprovechar para reflexionar sobre un montón de conductas. Resulta que anoche, yo estoy en este estado, que por suerte la gente no me ve, pero es calamitoso, porque anoche no pude dormir nada porque me vuelven loca los mosquitos. Ah, entonces, a mí me pasa lo mismo. Me levanto a las 3 de la mañana, 3 y media, no sé qué hora, me pongo a buscar en el tubo un tutorial para ahuyentar mosquitos. Yes. Y entonces, en vez de encontrar un tutorial, o porque lo estaba buscando dormida o no sé qué, encontré un coso que hace un ruido que ahuyenta a los mosquitos. Funcionó perfecto. Así que... Para que me busco. Un coso que debe ser fácil de, sí, después de el... hacer, porque a las 3 de la mañana no, consiga... No, es un ruido. Es un ruidito que es como parecido a un ruido blanco. O sea que a los 2 minutos ya no lo escuchás más. Que no te escuche Raid. O que no te escuche Shelton. Bueno. O que no te escuche... Vi que hay un aparatito que vos lo enchufás y lo hace. Porque la verdad que tener la computadora prendida, yo lo hice pues ya estaba desesperada, que no podía dormir, ¿no? Uh-huh. Pero está bueno. Hay un aparatito que enchufás, supuestamente ahuyenta cucaracha, mosquito, rata, todo lo que no quieras tener y sin matar a los bichos, ¿no? Que es importante. La verdad que sí, porque en realidad yo tenía entendido que más que un sonido eran unas ondas que tiran, que ellos, nosotros no lo escuchamos, pero los mosquitos sí. No, esto es un ruido que lo escuchás. Esto es un ruido que lo escuchás. Todo lo que no es un ruido terrible, es un ruido como... O sea, me molestaba más el ruido de la computadora prendida que el ruido que estaba haciendo el video ese, que no era un video, lo que pasa es que estaba en el tubo nomás, era un audio. ¿Cómo era el ruido? No, eso se parece al mosquito. No, era un... ponele. ¿Y los mosquitos se van? No te quiero más. Mirá que a mí me matan los mosquitos, ¿eh? O sea, me está volviendo loca y digo, listo, me pego un corchazo. Claro. Así que, bueno, después lo voy a linkear por ahí porque... Muy importante va a ser para... Me lo bajé, lo único. Uh-huh. Me lo tuve que bajar a la compu porque vieron que está lleno de publicidad la goma esa, entonces a cada rato aparecía una cosa claro, que... Y el mosquito volvía. Sí, totalmente. Vota a Fergestación de Sajan. Votaste, sorete. Eso, tira la cadena. Bueno. Yo estoy re enojado, no quiero ni entrar en ese tema, Estoy re enojado. Sí, yo también estoy enojada. Sobre todo, ya lo dije, el balotaje es el día de mi fucking cumpleaños. Estoy re enojado con... el día de tu cumpleaños olvidaste. 41 cumplo. ¿Vos te parece que tengo que soportar esto? No, horrible. ¡Qué embole! Además, después de acá más, vas a decir 22 de noviembre y la gente se va a acordar de este balotage de mierda. Sí. Un horror. Me parece que me voy a cambiar de día de cumpleaños, me voy a cambiar el nombre. ¿Se puede cambiar el día de cumpleaños? No sé, yo lo voy a hacer igual. A mi abuela le mandaron como a varias que vinieron del barco, 9 de julio, 9 de julio, 9 de julio. Bueno, hay varias abuelas y abuelos que le mandaron 9 de julio. Pobre mi abuela ahí, 9 de julio, es su pobre, sí. En vez de festejar su cumpleaños, yo estoy siempre alzando una bandera en algún lado, pobre. No, pelota. Bueno, y posto de marcha del orgullo, sí. Fuimos y nos hicimos una faina. Así te lo digo, sí. Y bueno, ya veníamos hablando, creo que lo hablamos incluso el año pasado, antes del sanguchazo, ideas para sándwiches, y uh-huh. Es un favorito que yo tengo, hacer sándwiches de fainá. Me gusta mucho la textura que queda, y además llena una banda, así que está buenísimo. Y combina bien, digamos, en el, es una combinación bastante compleja, pero no es redundante y no es una combinación caótica. Tenemos el cereal, que sería el pan, uh-huh. El cereal sería el trigo, una legumbre, que es el garbanzo, en este caso con harina de garbanzo se hace la fainá, y después se le pueden poner un montón de vegetales y estaría buenísimo. Así que una propuesta muy fácil de hacer para quien quiera traer para el evento del 28 de noviembre, faina. A mí me gusta ponerle boludeces porque suma. Es más divertido, claro. Y además porque así bajamos la cantidad de legumbres y subimos la cantidad de vegetales, que también, digamos, además de ser lo más interesante del sabor y demás, hace que estemos comiendo algo menos denso, menos pesado, menos complicado de digerir. Es muy fácil la faina. Como primer paso, está bueno prender el horno. Acuérdense que yo siempre digo que el horno siempre tiene que estar precalentado para cualquier cosa, particularmente para la faina está bueno que esté bien caliente el horno. Y mientras el horno se calienta, se usa una pizera, se pone aceite, mejor de oliva. Acuérdense que todo lo que le pongan rico después se lo van a comer, así que cuanto más rico sea lo que le ponen, mejor va a quedar el resultado final. Aceite de oliva. En este caso la propuesta es hacer fainá de verdeo, entonces cebolla de verdeo cortada, no muy chiquitita porque va a tener bastante cocción y está bueno encontrarse los pedazos. Si no es verdeo, puede ser otro vegetal, pueden ser con morrón, por ejemplo, cebolla, hongos, si son millonarios le queda buenísimo, zucchini, no sé, lo que se les ocurra que combina con el... Hongos hay que preguntarle al verdulero o verdulera amiga, ¿viste? Porque de repente hay unos honguitos ahí que se pueden aprovechar. Absolutamente. Y si no, bueno, hongos secos. Inclusive pueden hacer una mezcla y ponerle un poquito. No sé, fíjense, aceitunas también. Aceitunas, el pan con aceituna es un nuevo ítem. Increíble, espectacular. Bueno, pone todo eso, no sé, si ponen aceitunas, no, pero si ponen algo que se va a beneficiar de la cocción, que se va a caramelizar un poquito, lo ponen todo así, solo, sin nada más, en el horno para que se dore. Pero pará, perdón, me perdí. La harina de garbanzo, ¿qué hago? ¿La revuelvo, la amaso? Todavía no entramos en la harina de garbanzo, perdón. Pero, digamos, en la receta que yo puse está la situación ideal, que es hacerlo el día anterior. Uh-huh. Eso no ocurre nunca en la realidad real de mi vida, ¿no? Uh-huh. Pero si son gente organizada, lo ideal es que tenga un día de remojo adentro de la heladera, porque queda mucho más pareja la consistencia, porque se hidrata mucho mejor. Entonces la idea es, yo estoy haciendo todo esto y mientras tanto tengo una taza de harina de garbanzos con 2 tazas de agua y 1 o 2 hojas de laurel mezclado y en la heladera. Eso lo hice ayer. Uh-huh. Entonces, mientras esto se está cocinando, como corto dije, la cebolla de verdeo. Cortas la cebolla de verdeo, todo lo que ya dije, lo pones al horno que se dore. Apenas que se dore un cachitito, porque si no, se va a sobrecocinar. Una vez que eso está un poquito dorado, lo sacamos del horno, la asadera va a estar caliente, y este es un secreto que, aunque no pongan la cebollita, se hace igual. O sea, supongo que digo, bueno, no tengo nada, quiero hacer la fainá sola con harina de garbanzos, entonces, 1 taza de harina de garbanzos, 2 tazas de agua, con laurel, si quieren le ponen algún condimento más, orégano, ají molido, ajo picado, lo que sea, y lo dejan en la heladera para que se hidrate bien, como decía. Ponen la pizera en el horno para que se caliente con el aceite, y una vez que eso está bien caliente, con o sin vegetales, ahí recién le echan la mezcla de harina de garbanzo con agua o la harina de garbanzo hidratada. Eso va a hacer que la harina de garbanzo, que está bastante líquida, al tocar la pizera que está bien caliente, se selle un poco y no se pegue y haga una cascarita copada. Bien. Entonces, fundamental. Sí, fundamental, sobre todo que no se pegue porque es un embol. Uh-huh. Entonces, una vez que tienen eso, lo mandan al horno y ahí pueden bajar un poco el fuego dependiendo mucho del horno. Digamos, una cosa muy importante que para hacer fainá, como decía, que queda bastante líquido al principio, es ubicar la piscera de tal manera que quede lo más parejo posible, lo más horizontal eso, posible. Si te muestro mi horno. Claro, si te queda así, lo conozco. Si te queda chueca, ¿qué va a pasar? Vas a tener una faina que va a ser gorda de un lado y flaquita del otro. Es un problema, sobre todo porque una parte se va a cocinar mucho antes que la otra, entonces tiende a quemarse la parte que queda finita. Esto sépanlo. Entonces, lo ideal es, si pueden poner un suplementito o algo, háganlo. Claro. Si tienen una bandeja más grande, pueden poner alguna cosita tipo, por ejemplo, papel de cocina o algo así para estabilizarlo, para dejarlo derechito, digamos. Claro. Esto es bastante importante. O sea, entonces, importante, primero, calentar la piscera para que se forme esta cascarita que decía, para hacer que quede horizontal, como veníamos diciendo por todo esto. Si tienen tiempo y si pueden remojarlo el día anterior, es muy importante. En la heladera mejor, porque la verdad es que no vale la pena dejarlo afuera, puede fermentar y demás. Y después, bueno, ponerlo en el horno e ir controlando la temperatura. Lo que hago yo es poner el horno muy caliente y bajarlo un poco, pero esto, como decía, depende del horno. Si tienen un horno que no es muy fuerte, déjenlo a temperatura alta. Entonces lo que va a pasar es que se va a dorar por arriba y por abajo y por dentro va a quedar esponjosingui. Sí, no, esponjosito no sería. Si no tiene. Ah, otra cosa me hiciste acordar. No compren esas premezclas para fainá porque son malas, sobre todo están mezcladas con harina de trigo. La verdad es que lo perrean para el fainachón. Exactamente, no compren faina eso. Churumbón. Compren harina de garbanzos lo mejor que puedan. Se van a dar cuenta que es buena la harina de garbanzos porque se la dejan hidratándose un par de horas y se vuelve mucho más espeso. No queda líquido, o sea, queda un poco líquido siempre, ¿no? Claro. Pero no queda igual de líquido al principio que después de un par de horas. Cambia un montón. Entonces ahí se dan cuenta. Cuando enganchen una harina de garbanzos de buena calidad, sigan comprándole ahí. Si tienen una máquina con la que pueden hacer los garbanzos, convertir los garbanzos en harina, mejor. ¿Y eso que sería una máquina italiana? Sí, no sé por qué italiana. O una moladora. Una máquina. Los italianos hacen la fábrica de helado, la fábrica de pasta, la fábrica. No sé por y qué. Puede ser, fainá, Italia, puede ser, ¿no? Pero ¿cómo? Porque los garbanzos, ¿cómo sería el proceso para hacerlo harina? Y los molés, claro. Que te quede harina. Pero lo que pasa es que una procesadora la vas a romper. Puedes quemarle el motor, desafilarle las cuchillas y los garbanzos van a seguir más o menos igual. ¿Y la harina de garbanzo es en una dietética, como decimos sí, siempre? Sí, una dietética, un mayorista, un barrio chino, sí, en general, digamos, podemos decir una dietética. Si quieren, escuchamos un poquito de música y después les termino de contar. Dale, dale, ¿qué trajiste de música? Ayer vinieron a temporada de chongos La Lucio Alberto y su cumbia penetrante. Y en este caso el tema se llama La Fuga. Perdido estaba en aquel mundo material del desamor. Ya no podía expandirme, sonreír ni divertirme. No sos un hombre de verdad, sos un constructo cultural. Toda tu vida ha sido una mentira. Mi alma y hoy Escuchábamos, Rani. La Lucio Alberto y su cumbia penetrante. Ayer vinieron a tocarnos en vivo en temporada de chungas, muy divertida la banda, todos con camisas hawaianas. Bueno. Ah, y los tenemos que invitar a la Tropicana entonces. Inviten, está Cira, después te paso el contacto, que es una amiga de vieja data. Una vez invitamos a una chica que tenía un blog, esto, historia de temporada de chungos, y dice, che, tengo una amiga que tiene una banda, ¿la puedo llevar? Sí, obvio, se produjo sola, tráela. Una banda espectacular, que no existe más. Genial, la piba compone, canta, te toca todos los instrumentos. Una maravilla, y de ahí nos hicimos amigas, ¿viste? Cuando conseguís a alguien que es una genia, te haces amiga, por lo general. Quedás ahí, cerca. Así que le mandamos un abrazo grande. Resumen, síntesis de la fainá, una taza de harina de garbanzos, la de mejor de calidad que puedan conseguir. Exactamente, dos tazas de agua, le pueden poner un par de hojas de laurel, no lo dije antes, pero el remojo con hojas de laurel es para que sea un poco más digerible la harina de garbanzos. No influye demasiado, así que si no tienen hojas de laurel, o si se olvidan, no le pongan, pero no le pongan laurel en polvo, porque es tóxico. Entonces el laurel se pone la hoja y se saca y se tira. Fin. Lo dejan en la heladera 24 horas, si no, lo dejan el rato que estén haciendo todo lo demás para que se hidrate bien la harina de garbanzos. Mientras tanto, prendieron el horno y lo dejan que levante toda la temperatura que puedan. Por otro lado, si quieren, cortan un par de vegetales y los ponen en una pizera con aceite de oliva para que se caramelicen apenas un poquitito. Y si no, directamente en la pizera sola para que se caliente bien. Una vez que el horno está caliente, la pizera está caliente, la harina de garbanzos está hidratada, sacan la pizera, meten, revuelven bien, porque decantó la harina de garbanzos, revuelven bien toda la mezcla, lo echan en la pizera bien caliente, hace... lo mandan al horno. Bajan un poco el horno o lo dejan así, depende del horno y de la relación superficie-volumen y todo lo que digo siempre. Y lo dejan hasta que vean que la superficie superior está dorada, van a ver que el bordecito también está dorado, y si lo tocan en el centro está todavía blandito. Sacan del horno y dejan que baje la temperatura. Esto es muy importante porque la faina recién se pone firme una vez que baja la temperatura. Entonces no lo quieran cortar apenas salió del horno, denle unos minutos para que baje la temperatura. Lo cortan, lo sirven, chimpum. Una sugerencia es esto, además de todo lo que dije, la cebolla verde y demás, pueden después ponerle una cubierta a modo de pizza, un queso de semillas o algo por el estilo, y se lo comen como si fuera una pizza y nada, por ejemplo. Y si no, a lo que voy, háganse un sándwich de fainá con lechuga, tomate, lo que quieran, que queda espectacular. Muy, muy bien. Muchas gracias, Rana Vegana. ¿Te encontramos en Facebook? Así es, busca en Rana Vegana y va a aparecer mi nombre, que es un nombre polaco, el re loco, que es mío. Que es suyo. Y que también queda todo linkeado ahí en Sándwich Tribal, que también es parte de suyo, así que sí. Totalmente, búsquenlo. Y si no, después más tarde se publica también el Lunes Sin Carne Argentina. Denle like, anímense a hacer un día, probar el vegetarianismo, mejor el veganismo, ya que están, dale, dale. Y van a ver que la vida es mucho más mejor, sobre todo para los animales. Sí, sí, sí, sí. A mí casi me convenció Gustavo el sábado. Me convenció, no él, porque él no te evangeliza. Ajá. Él solo parado y laburando ahí, yo lo veía mejor físicamente que mi persona. El chabón estaba, vendía, qué sé yo, y en su discurso, en su habla, en su compartir, te das cuenta que, bueno, yo me tomé una birra, me fui a buscar algo para morfar, llegué con unas galletitas porque no podía más. Y yo lo estudié, el loco no morfó nada en todo el día. Estuvo laburando todo el día, cuando terminó su día agarró sus cosas, se fue. Y se lo notaba, y estuve charlando un poco con él por este problemita que te digo que estoy teniendo. Y algo que vos lo decís muchas veces en broma, pero yo te lo tomo, es que sacar ese mito de que el vegano se enferma o el vegetariano le faltan calorías o le faltan minerales. Yo el chabón lo vi perfecto. Yo a vos te veo, Bárbara, también, digo, físicamente, salud, ¿no? Sí, sí. Y yo me veo mal. El otro día mandé mi reel y mis fotos para un casting que pedían mujer de 40 años y me dijeron, ah, no, pero ni en pedo das 40. Necesitamos una que parezca 40. Tengo casi 41. Cállese la boca. No. Claro, de 40 veganas, no. Para 40 carnívoras ya se te cayó un ojo. Bueno, venga, señora. Se les tiene flojo un diente porque me imagino que es todo el entero. Tengo flojo un diente igual, pero eso es otro tema. Mire, le iba a preguntar por qué no votar a Macri, pero si le parece el lunes que viene me cuenta. O me ya vamos a estar bien en veda. No, todavía no. Me parece bien. No lo voy a votar a Macri, voy a votar al otro. Me parece un horror, pero lo voy a hacer igual, ya lo dije. Bien, yo quería explayarme un ratito más, pero si le parece el lunes que viene charlamos de eso. Sí. Muchísimas gracias, Randa Vegana. Todos los links en nuestro sándwich tribal. Y si no, ahí en Lunes sin Carne. ¡Sándwiches!